Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yo coso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más, otro sábado más, aquí a su programa favorito, Ciencia y Humanismo, a través de Radio DEM 90.5 FM. ¿Y qué creen? Así es. Hoy toca sobre. Y estamos aquí con un, con un par de artistas regiomontanos, llamados nada más y nada menos que Leo Kenobi, que nos acompañó, bueno, Kenobi cuando llegó, pero nos acompañó la semana pasada a la primera edición de Montestray, de Mis Amores, y también aquí el señor Miguel Ángel Cantú. ¿Cómo están, queridos muchachos? ¿Cómo les va? Bueno, y también a Edgar Arechiga, más conocido como el Gary, que aunque no artista, pero le sabe bastante a lo que es la música electrónica y la iluminación y el performance electrónico. ¿De qué vamos a hablar, Mario? ¿Verdad? No, pues fíjate, estábamos por ahí viendo acerca de la música regional, y cuando digo regional hablo no del estado de Nuevo León nada más, sino de la región norte, yéndonos a las épocas, yo creo que antes de 1824, en donde el Nuevo León se constituyó como estado, yo creo que un poco más atrás, pero por ahí de Torreón, Coahuila, ahí, bueno, sería la cuna de un canto que se extendió por el norte de México, que sería el canto cardenche. El canto cardenche. ¿Se puede decir que es Aridoamérica? Sí, es Aridoamérica. Aridoamérica porque es árido y está en América. Sin pensar en las fronteras entre los estados y los países, es un territorio vasto. Sí, una región. Una región, ¿no? Sí. Así es. La música cardenche se ha olvidado. La música cardenche, gracias a Dios, todavía no está enterrada. La música cardenche la podemos encontrar, pues no ya del día a día como se encuentra el subcultural reggaetón que todos consumen. Ahorita vamos a poner algo de reggaetón. ¡Ay, no, por favor! Pero la música cardenche es, tiene filosofía. Lo voy a poner de fondo para que más o menos ambientar. Aquí nomás, yo nomás. A ver, ponte una cardenche. Tiene mitología. Y yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido. Esa estrella marinera, solo en pensar que ando lejos de mi tierra, no más que me acuerdo. Me dan ganas de llorar. Sácate la aguardiente, Gary. Bueno, entonces, aquí cómo está, ¿cómo, ahorita vamos a ponerles algo de cardenche, pero aquí cómo está la onda, o sea, antes de los corridos, de las polcas, ¿cómo viene esto? Bueno, pues es que la región se nutrió de la migración de muchas partes de Europa, donde viene la polca. ¿Dónde nace la polca? Pues la polca pues es polaca, ¿no? Claro que aquí agarra su forma y su propia identidad. Pero la música cardenche es algo que yo creo que incluso los mismos músicos del género popular regional han de ignorar, cosa que es grave. La música cardenche ahora la encuentras, si no es en festivales, tienes que ponerte a investigarle un poquito ahí en la red para encontrar. Si quieres contesta tu teléfono, ¿eh? Ah, ya. Salte del salón. Sí, ¿sabes qué? Estamos en un programa, sí. Disculpen. Compórtate. La corrupción, ¿no? La corrupción. La interrupción. Ándale, mira nomás. Bueno, quería agregar, no tiene influencia la música canadiense, ¿no? Uh-huh. Es pura. No, yo creo que todo tiene influencia. La música tiene influencia. Yo creo que tiene influencia porque, mira, para mí en lo personal, el canto es como un... Es un lamento que boliviano. Boliviano, esos son los enanos verdes, ¿verdad? Pero se me hace un lamento así como que se me asemeja o me lleva a estos lamentos árabes, ¿no? Del desierto. Aparte, acá también es música como del desierto. Ajá. Y ellos hablan de cuando estamos ahorita, porque no lo sabemos de todas, o sea, que nos ponemos a investigar y a leer un poco. La cardenche es una cactácea espinosa que se da en el desierto, de donde viene su nombre natural de esta música, género, ¿no? De este género, y explican que por qué, porque esta espina se te entierra y cuando la quieres sacar, en contraparte tiene filamentos que te desgarran la piel y es donde viene el dolor. La música cardenche también habla del mal de amores, de la nostalgia, de la tristeza. Del dolor. Y es una música del género del campesino mexicano, del esclavo mexicano, del subyugado mexicano, ¿no? Del que tenía que cantar en las praderas mientras trabajaba con este lamento. Los trovadores de esa época, ¿no? Los trovadores de esa época. Entonces es... Digo, tiene una identidad y una historia, pues que tenemos como que de alguna manera voltear a verla, rescatarla, consumirla. En lugar de estar yendo, hasta bien, siempre oímos rock and roll y oímos esto y oímos lo otro, pero ¿por qué no de repente también oír Saludos algo de Justin Cardenche? Bieber, que nos escucha. Ay, sí, qué bonito pelo tiene. Justin Bieber. No, fíjate. Por Dios. Pues sí, básicamente pues es un género, como decíamos, así regional, que en sus canciones, que están caracterizadas más bien por no meter instrumentos, solamente son tres voces de obviamente tres cantores, entonces sería un trío de tres pasantes, como diría no sé quién en El Rey León, pero... Pues ahí tienen a la voz principal, la que hace la primera voz de arrastre, y la otra que es la aguda, entonces la que muestra así como un sonido de dolor agudo. Ahorita, ¿qué onda? Y el aguardiente en las venas. Exacto, se toman sotol antes de cantar, sotol. Bueno, el mezcal es muy sabroso. Bueno, pero para ya no platicárselas más, vámonos con esta canción que precisamente es, y ahí se lo recomiendo para que lo busquen ahí en YouTube o en Spotify o donde sea, Juan Pablo Villa, que es el intérprete de lo que van a escuchar y que sin mal no estamos haciendo cálculos porque se apellida igual que unos señores. Ha de ser nieto. Yo creo que debe ser algún nieto de ellos, que ya se hizo pues este muchacho o este señor citadino, ¿no? Entonces, de alguna forma ya con la tecnología quiere pues perpetuar o pues sí, mantener la cultura de sus ancestros aquí, o sí, de nuestros ancestros también, ¿no? Pero bueno, esto se llama Yo me voy a morir en los desiertos. Oye, ¿te cuento un chiste de gatos? No, esto es Radio UDEM 90.5 aquí, pues sí, en Monterrey. Yo soy Albeniz y yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. ya me voy a morir a los desiertos, me voy de elegido. Y esa estrella marinera solo en pensar que ando lejos de mi tierra y no más que me acuerdo, me da dejé un amor pendiente y no más que me acuerdo, me da. Dejé un amor pendiente y no más que me acuerdo, me da. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Y pues, ¿qué te pareció la canción? ¿La habías escuchado? ¿Conoces? ¿Habías escuchado esta, este nombre? Platícaselo a tus papás, a tus abuelos, a ver qué onda con ellos. Y bueno, pues estos son. Ya si la quieren buscar, es Juan Pablo Villa. Como quiera pueden descargar este podcast de ahí de la página de Ciencia y Humanismo en el Facebook, que es www.facebook.com/ciencia y humanismo, ahí donde está el astronauta, y pues también tenemos un grupo con el mismo nombre, ¿no? Estábamos ya terminando con el siglo XIX. Bueno, no habíamos hablado tanto del siglo XIX, pero pues aquí queremos hacer mención del siglo XX. México, a principios del siglo XX, la inundación de 1909, si no me equivoco, que devastó gran parte del área metropolitana, bueno, las laderas del río... ¿No le ponían nombre a los de Santa Catarina? ¿Eh? ¿Del río Santa Catarina? Sí, del río Santa Catarina. Sí, que fue en 1909. Los grandes personajes o las figuras, pues que las emblemáticas de aquí, los fundadores, gente como Isaac Garza y toda su descendencia, toda la prole, Alfonso Reyes, José Eleuterio González, el doctor Aguirre Pequeño, y pues todos estos personajes que han, de alguna forma, si no me equivoco, Gonzalitos le llamaron el benemérito de Nuevo León, ¿no? Así es. Pero ahorita tiene ahí su avenida bien grande. ¿Y ahorita que hablas? Sí, ahorita que hablas de la inundación, ahí donde está la iglesia de la Purísima, antes de que estuviera la iglesia de la Purísima, mucho antes. La iglesia de la Plaza de la Llave. Fue antes de que estuviera la Plaza de la Llave, que era un mercado donde mercadeaban los talabarteros, los de las frutas, esto y tal. Exacto. Pero dicen, o sea, es una anécdota que yo me sé, igual está por ahí la historia. Dicen que ahí donde está la iglesia de la Purísima... ¿Quién se aparece? No, ahí vivía una hechicera, una chamán, una maga. Y que cuando creció, cuando vino esta lluvia, que creció el río Santa Catarina, que devastó la región... Sí. Esta hechicera salió con ciertos amuletos y fetiches hasta... ¿Cómo se dice la costa? O sea, donde pasaba el agua, la costa, sí, del río Santa Catarina... ¿La costa? La costa. ¿De qué hablas, Willis? Del caudal. Hasta el caudal. Hizo sus rezos, sus cantos, quemó sus inciensos, hizo sus conjuros. Y a raíz de ahí dejó de llover y que bajó el río Santa Catarina y esto. Y por eso la arquidiócesis de Monterrey en aquel entonces puso ahí la iglesia, empezó a construir la iglesia de la Purísima. O sea. ¿Y quién era? Pero hay una anécdota de esta mujer que vivía ahí, que es una, creo que indígena o étnica de acá, que se dedicaba a la magia, y que gracias a sus conjuros y tal, dejó esta inundación en paz a la ciudad. ¿Se puede dar por tu casa? Hablaba también de, digo, pues era vecina música, tuya, Carmen. Escuchaba la música esta. Carrenche. Pues sí. Ah, bueno, si ya no los podemos saber. Igual y digamos que es más cercano a su época, a su idiosincrasia, su... Pues puede ser que... No estaba contaminada por los medios. Yo creo que no. Y fíjate, no por esos entonces, ahí en principios del siglo XX, se empezó a construir la Basílica del Roble, que se encuentra ahorita en la Avenida Hidalgo, ahí con su cúpula. Bueno, tenemos una imagen en Ciencia y Humanismo de esta basílica, con la cúpula en construcción, y esta pues cúpula colapsó el 24 de octubre de 1905, y había sido un proyecto del arquitecto inglés Alfred Giles, y pues al parecer los constructores alteraron el proyecto, y pues este templo se empezó a construir en 1856 y se concluyó hasta 1903. Ahorita ustedes lo pueden visitar, ahí está, pues en Juárez y Aramberri, si no me equivoco. No, Juárez y Aramberri no, ahí está el Hidalgo, ¿no? No. Juárez y Aramberri, ahí está el mercado Juárez. Ahí sí, pero es Juárez y... ¿Cinco? Mira nomás. ¿Cinco de mayo? Sí, enfrente del Colegio Civil. O Ruperto Martínez. Es 5 de mayo. Como a 2 cuadras de Colegio Civil. Sí, por ahí. Bueno, ya toda la vida viviendo aquí. La Iglesia del Roble. La Iglesia del Roble. Sí, sí, la de los Cotorros. Exactamente, que está ahí al lado del mercado Juárez. Ahí, así entonces, es. Pues... tenemos ahí 220 imágenes que estamos compartiendo. Está el camino al obispado en los años 20, en donde pues las personas se ven diferentes desde su expresión, su ropa, y pues vemos que no hay nada más que el obispado y un camino de tierra, y abajo la casa de, pues, híjole, creo que ahí empezaron a vivir una familia muy importante de Monterrey, que ahorita les vamos a decir, la construcción del primer edificio de la prepa 2, etcétera. Tú, mi querido estimado Miguel Ángel, que sí, ya tienes aquí en Monterrey viviendo toda tu vida. O más bien naciste aquí, ¿no? No, nací en México, pero ya soy regio de adopción. Llevo 20 años más. Los años que más he vivido han sido... Te salió barba aquí de Monterrey. Y como foráneo, ¿cuál era tu impresión de los regios? Bueno, cuando yo llegué hace 20 años aquí a Monterrey, pues era una cosa de ambiente provincial, ¿no? Yo venía de la ciudad de México y ya era una metrópoli. No manches, hijo. ¿Neta, carnal, te cae? Sí, hijo. Ya. Entonces, como buena metrópolis que era el DF, pues había las limitantes de una metrópolis, que no podía salir a jugar a las calles como lo podíamos hacer aquí en Monterrey. Ajá. En aquellos tiempos, ¿verdad? Porque ahora Monterrey es una metrópoli igual, muy parecida al DF, ya tiene las mismas restricciones, pero en aquel tiempo el ambiente de provincia fue lo que me enamoró. Fue lo que me enamoró de el poder llegar y jugar en las calles, que podías tener las puertas abiertas de las casas con total seguridad de que no te iba a pasar nada. Así es. Las señoras estaban en los porches de sus casas, sus mecedoras, disfrutando de la atardecer de las y de la convivencia de barrio. Era algo hermoso. So, ¿en qué barrio tú viviste eso? En el Obispado. ¿En María Luisa? Ahí viví mis tíos. Sí, María Luisa, Obispado. Es una de las colonias, pues, que en aquel entonces eran las más acaudaladas de Monterrey, donde vivían las familias importantes por aquello de 1800 a mitades. Y que pues todavía nos dejaron una arquitectura muy bonita, que algunas lamentablemente, como la Casa Layer, pues se derrumbó por la construcción de la plaza, de la macroplaza, pero pues... Sí, no, se están cargando todo, tú vas a la María Luisa y hay construcciones que todavía se respetan de arquitectura española, con techo de viguería, de interno, y la teja por fuera, colores... blancos, como pintados a la cal, pero también puedes ver que al lado existe el despacho de tal o de cual, que ya es con una arquitectura medio kitsch, que le baratante, o sea, no conforma con lo que... Mira, otra vez le está sonando aquí el celular. Oh, bueno, fíjate, hablando de colonias antiguas, o de las... Antiguas, como diría una modelo de Panamá. El barrio antiguo, ¿no? Que pues está, como ustedes saben, en mero centro. Bueno, no en el mero centro, pero está junto al Palacio de Gobierno y la Macroplaza. Y pues es el área más representativa de la ciudad. O sea, la joya histórica de la ciudad de las montañas, que está, bueno, originalmente estaba desde el río Santa Catarina hasta la calle 5 de Mayo, de sur a norte. Y de la calle Mina a la calle del Roble, que ahorita es la avenida Benito Juárez, de oriente a poniente. Y pues es considerado el origen del centro de la ciudad. Fue también la sede del poder regional durante la existencia del nuevo Reino de León. Estamos hablando de 1582 a 1821, o sea, casi 300 años, ¿no? Dentro del virreinato de la Nueva España. Y desde la independencia hasta la actualidad, pues es la capital del territorio de todo el estado, que es Nuevo León, ¿no? Bueno, si mal no recuerdo, la Casa del Campesino hoy día, que está en Mina, la que tiene un gallo afuera. Sí, es de las edificaciones más antiguas. Sí, es de... Bueno, el Museo de Culturas Populares, antes fue la Casa del Campesino. Ahorita es el Museo de Culturas Populares. No estoy actualizado en eso, pero lo que sé es de que ese edificio es de lo más antiguo que hay en Monterrey. Sí, no, ese exactamente, el que tiene un gallo ahí afuera, ¿es la Casa del Campesino? Sí, enfrente de Casa de Billy, de la ex Casa de Billy. Billy, en ese Mina. Ese es el de Billy, que por cierto, un saludo que ahorita sigue... Tiene su programa. No, pues ahorita sigue después de nosotros, el Billy Villar, del cañón, bueno, con el buen Beto Cano. Un saludo al buen Beto Cano y al Billy Villar Villarén. Claro, sí. Entonces, pues así inició el barrio antiguo después de la fundación de Monterrey, ¿no? Y pues hay mucha tela que cortar. Estamos hablando también del Porfiriato y la Revolución, donde también tenemos una imagen de pues los revolucionarios, que aunque Nuevo León no tuvo una participación tan activa como otros estados, pues sí fue sede o cuartel de varios revolucionarios, ¿no? Pancho Villa, si no me equivoco, también. Como refugio, más bien, ¿no? Y empiezan a salir los empresarios regios, las grandes construcciones como Fundidora, como la Cervecería Cuauhtémoc, empiezan a hacerse los hospitales de antaño como el Hospital Muguerza, y pues estas edificaciones que todavía conservan una arquitectura muy bonita, y otras que se han perdido en el tiempo. Pero pues básicamente también, de hecho en 2006 fue inaugurado el Museo del Palacio de Gobierno, Y en el 2007, el Paseo Santa Lucía, antes del Paseo Santa Lucía, bueno, yo me acuerdo que yo en ese tiempo vivía ahí en el barrio antiguo. Sin embargo, como estaba más chavito y no recuerdo muy bien, que era Higayoso, donde es el Paseo Santa Lucía. Sí, así es. Entonces, estaba el canalón. Pero exactamente el Paseo Santa Lucía, donde corre el río artificial ahorita, ahí corría un río natural, que es el río de los ojos de agua. De agua de Santa Lucía. Que ahorita lo están drenando en la estación del metro, bueno, la línea del metro futura, que están ahorita haciendo en toda la calle Padre Mier, desde Constitución, pues hay unas imágenes que estaban drenando el agua de... Bueno, y no hay nada más imágenes, tú puedes ir, te puedes parar en Padre Mier y Diego de Montemayor y vas a ver lo que están haciendo. Y es un dispositivo tan elaborado, pero que lo que se está haciendo ahí, que es lo que se dice, es extraer el agua de los ojos de Santa Lucía. ¿A dónde le estarán enviando? Eso es lo que no sé yo. Pues bueno, ahora el agua embotellada es un super negocio. Las embotelladoras, que México ocupa el primer lugar en bebidas de refresco azucarado, que son las que pagan más cara el agua, pues yo creo que han de tener ahí un convenio, un monopolio, ¿verdad? De alguna manera, para que toda esta agua, pues, el agua de Monterrey es cara. Queda un negocio. Sí, exactamente. Sí, no, y estamos hablando de agua del subsuelo, o sea, agua natural, es decir, sí, se oye muy raro decir agua natural, porque se supone que el agua es natural, pero lo está sacando directo de la fuente, sin tratamientos ni nada, ¿no? Entonces, pues... Fíjate, como dijo Mike ahorita de la casa del campesino, por ahí, si no mal recuerdo, en algún pasado leí o supe que el doctor Gonzalitos estuvo ahí como refugiado. Ahí antes fue, o en primera instancia lo que fue ahí era, pues no sé si como un hospital o como un convento, donde se atendían pues a las personas heridas de bala y tal. Que fue en la casa de Padre de Mier, ¿no? En donde está la casa del campesino. Ah, ok, ok. Porque el chisme histórico dice que el doctor Gonzalito tuvo algo que ver con la señora de Miramón. Miramón era un general de primera mano de Porfirio. Y Gonzalitos era como de la resistencia. Sí, no tiene su historia. Sí. Entonces vino a refugiarse a este lado de la República y a ofrecer sus servicios clínicos de medicina. Y ahí empezó su historia como doctor, que es quien funda después el hospital universitario. Y pues bueno, tiene ya una trayectoria y es un emblemático de nuestro estado, el doctor Gonzalitos. José Leuterio González, ¿no? Hablando otra vez del edificio fíjate, de la Casa del Campesino. Perdón, antes de que continúes, fíjate. Ahora está el Burger King. No, fíjate, es que de eso es lo que quería hablar. Estaban hablando de allá del barrio antiguo, pero hay una imagen que se tomó el viernes 13 de junio de este año. Qué fea imagen. Sí, bueno, no está muy bonita, pero ahí, eso es en Morelos y esta calle de aquí, ¿qué es? ¿Escobedo? ¿Escobedo? Sí, donde estaba antes el Sanborns, ¿no? Al principio, que era en la mera esquina. Sí. Que ahorita se convirtió en un Burger King. Entonces, ahí fue la casa donde nació el Padre Mier, o sea, Fray Servando Teresa de Mier. Es un Burger King, claro. Sí, fíjate nada más, pero ahí vivió también Gonzalitos. Entonces, esto es en la casa Sanborns, por los años 40, también hay una foto, y su remodelación colonial estaba reciente, y al lado derecho está un anuncio de la zapatería de Casa Méndez. Sí, es por Escobedo, pero aquí fue donde nació nada más y nada menos que el Padre Fray Servando Teresa de Mier, el Padre Mier, ¿no? Noriega y Mier. Mira nomás. ¿Sí era? Y bueno, él tuvo mucho que ver con la independencia, es el regiomontano independentista. Sí, exactamente. Él tuvo que irse exiliado a España, porque tuvo mucho que ver con la independencia de México, o sea, no con la revolución. Estamos hablando de Leuterio González, estás hablando de un poco antes de la revolución, y la independencia estás hablando mucho sí, antes. Sí, Libertadores de América, como Mina. Sí. Mina era español, pero que vino acá, como Fray Servando, que era mexicano, pero que se fue para allá. Sí, y así había un intercambio. Sí. Digo, ese es un icono y un emblema de... También es un emblemático, Fray Servando Teresa de Mier del Estado, como el doctor Gonzalitos, como Bernardo Reyes en general, que si tú vas al cerro de las antenas o del mirador... ¿En la Loma Larga? Sí, no. No en la Loma Larga, el de las antenas, el del mirador. El de la Loma Larga es el que divide Pedro y Monterrey. San Pedro y Monterrey. El de las antenas está por Valle Oriente. Uh-huh. Ese es el de las antenas. Arriba, por decir, vamos a decir que en la cresta, donde están las antenas casi, hay, sí, pues vamos, como ruinas de los caserones de fin de semana que están hechos a base de madera. Incluso hay una ruina de una iglesia de madera del, ¿cómo se llama?, del general Bernardo Reyes. ¿Ay? Otra vez. ¿Qué es? No, es que pasó, es el oxofón. Bernardo Reyes, pues, pues como sabes, estuvo al frente de la gubernatura del estado de Nuevo León. Sí. El hijo de Bernardo Reyes, Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, el escritor, el poeta Alfonso Reyes. Uh-huh. Que creo y siento que como que dejó un poco más de legado. Cultural para la ciudad. Mira nomás, estamos también viendo una imagen de la Plaza Hidalgo de 1900 y ahí la tienen también en Ciencia y Humanismo. Esta plaza en donde está, bueno, que aparecen los planos de la ciudad desde el siglo XVII, o sea, 1600 y pelos, ¿no? Entonces, ¿a dónde vas, Mike? Bueno, entonces... Su uso inicial fue la de ser un mercado y se le conocía como la Plazuela de la Carne. Entonces, a principios del siglo XIX fue donde cambia su nombre por Plaza del Mercado y a finales del mismo siglo se le conoció como Plaza del Comercio. Entonces, eso estamos hablando de ahí a media cuadra de la calle del Comercio, que después fue Morelos. Entonces, por este origen, estaba rodeado de gran cantidad de negocios y era al final de los años de 1800 una plaza pues hermoseada con un toque europeo y que estaba dedicada al descanso, el comercio y las serenatas, pues para, bueno, para las chavas, ¿no? Y por las bandas musicales. Había tres tipos de negocio que eran desde molinos de nixtamal hasta sombrerías, entre los cuales pues están en el siglo XIX lo que hoy ocupa el Hotel Ancira y el Salón Cantina de la Nueva Vizcaya, y que está al lado de la lotería, lo que animaba mucho la zona por las noches, ¿no? Estaba en el cruce de la calle del Ángel, que después fue la calle del Teatro y que ahorita se llama Escobedo, cruce con Hidalgo, ¿no? Ya todavía no se ve que esté construido ahí el Hotel Ancira. No, es que la fotografía es de 1900. Ya. Sí, es la Plaza Hidalgo ya en ese entonces, ¿no? Ese es... La Escuela Industrial Álvaro Obregón en los años 50. Es la foto, ya nos fuimos acá para lo que es ahorita Félix U. Gómez y Madero. Félix U. Gómez y Madero, exactamente. Sí, ya para rumbos de Fundidora, ¿no? O sea, hay tanto que pienso yo que se puede echar mano, rescatar de lo que es la identidad, o sea, lo que es la historia de aquel Monterrey que de las buenas costumbres, aquel Monterrey de la decencia. De antes, ¿no? Sí, sí. Y que no fue hace mucho y... No, la verdad es que... Pero sí se ha perdido mucho también. En un tiempo de menos de 15 años se ha devastado la cultura, pues digo yo, ya no la moral, sino porque que en Monterrey suceden cosas que ya no es traían en inmoralidad, sí, sino no, más bien es amoral. Sí. Y pues digo que es tarea de todos que tratemos de recobrar la identidad, metiéndonos un poquito a la historia, indagando un poquito en ella y tratando de saber el porqué de los porqués sucedían las cosas y cómo se dieron y cómo ahora de manera tan fácil los que supuestamente se dicen estar al frente de la ciudad, pues en lugar de hacer en pro de esta, están haciendo como que versus contra todo lo que se construyó, con tanta dificultad que se construyó. ¿Cómo de con qué facilidad? Pues que ya también aquí estaríamos hablando de que esos, no sé cómo se le pueda llamar, qué adjetivo darle, pero pues gobernantes, digámoslo así, pues no se manejan solos, sino que sabemos que son parte estratégica de un sistema el cual no importa absolutamente nada más que el poder y el poder del dinero. Entonces, aunque tú quieras... Y mientras la gente no se dé cuenta que las personas que están al frente de la dirección de una región, del estado, de la ciudad, no son más que empleados del pueblo, y no el pueblo está para acatar y obedecer tal sus necesidades, esto no va a cambiar. La democracia dista mucho de ser de lo que está sucediendo tanto en la región como en el país. Fíjate nada más. Así que, pues bueno, ahorita vamos regresando a hablarles un poquito más al respecto, o ya para terminar, de la zona de la macroplaza. Vamos a continuar con esta canción que se llama Monterrey de mis amores. Antes de que mandes a Monterrey de mis amores con esta canción. No, sin chistes. Un anuncio cultural, hablando de que estamos hablando un poquito de cultura. Miguel Ángel Cantú va a exponer aquí presente, en el Museo Metropolitano. ¿Cómo se llama tu exposición? Todavía no le pongo el nombre, pero así se llama. Todavía no le pongo el nombre. ¿Pero qué día es? El 27 de noviembre. 27 de noviembre en el Museo Metropolitano. El 27 de noviembre en el Museo Metropolitano tienen una invitación, una cita. Vayan a ver la obra. Las calles de Zaragoza y Corregidor. Vayan a ver la obra de Miguel Ángel Cantú. Yo la conozco, es interesante, es un lenguaje propio. Yo no les voy a contar de por dónde él pinta, pero es una muy buena opción para ir a invertir un poco de tiempo en cultura. Gracias, Leo Kenobi. Bueno, están invitados en voz propia. No solamente van a ser esculturas, mosaicos y mármoles. Los mosaiquitos. De los mosaiquitos. Fíjate nada más, otro de los de las construcciones o de la arquitectura típica aquí de nosotros, que pues es la fundidora, ¿no? La compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey. También se le conocía anteriormente como la Maestranza, que pues fue una empresa siderúrgica, se fundó a principios del siglo XX, en pleno 1900, y pues la empresa fue por más de 60 años el pilar económico de la ciudad, y después de muchos problemas que tuvieron financieros, pasó a ser propiedad federal en 1977, que la manejó hasta pues que quedó en bancarrota en 1986. Entonces, durante los años 60 se dedicaron nada más a la elaboración de artículos de fierro y de acero que no estaban planos, como los rieles, alambrón, barrilla corrugada, estructuras, bla, bla, bla, ¿no? Ahí tenemos también una imagen de lo que le estamos hablando, del arco de la bienvenida del presidente Miguel Alemán Valdés, en 1950, que como la dinastía Valdés, ¿no? No, que ahí hizo una visita, ¿no? Ahí está la fotografía de la ciudad en los 50 aniversario de la empresa, ¿no? Entonces, pues vámonos con música. Esto se llama Monterrey de mis amores. Regresamos a Ciencia y Humanismo. ¿A través de dónde? Radio UDEM. A taconearle. 90.5 FM. Regresamos. Es un chiste de gato. Faltaba un chotis en tus canciones, Monterrey con tu cerro de la silla, tu obispado y tus grutas de García. Monterrey, Monterrey de mis amores, yo te voy a cantar esta canción, por la gracia que tienen tus mujeres, ellas saben querer de corazón. En la plaza Zaragoza, los domingos se pasean las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey de mis amores, te te faltaba un chotis en tus canciones, Monterrey con tu cerro de la silla, tu obispado y tus grutas de García. Monterrey, Monterrey de mis amores, yo te voy a cantar esta canción, por la gracia que tienen tus mujeres, que ya saben querer de corazón. En la plaza de Zaragoza, los domingos se pasean las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey. En la plaza Zaragoza, los domingos se pasean las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo. Saludos a toda la banda, a toda la banda de acá de Monterrey, de la banda del centro, del barrio antiguo, la zona Tech, las colonias internacionales, programa San Jerónimo, Mitras, de Cumbres, de San Bernabé, de la Moderna, de la Independencia. ¿Qué onda con la Independencia? ¿Qué es el barrio San Luisito? La Indepe Colombia, como le dicen, ¿verdad? A ver, ¿qué onda con la Indepe Colombia? En el argot urbano del buen decir, pues mira, lo que yo sé, que tampoco sé tanto, es que la Independencia y la Indepe Colombia, y donde nace la, como la música colombiana, la chuntara, la música colombiana regional, porque la música colombiana es de Colombia, de donde viene el vallenato, pero esta entonces que viene de, y tú me puedes decir más, tienes familiares colombianos. Bueno, una cosa es la cumbia y otra es el vallenato. Sí, son cosas muy distintas, son ritmos diferentes. El vallenato es de los pescadores, de los que están en playa, en Colombia. En Valledupar. Bueno, no conozco Colombia, pero me parece. Vallenato es por Valledupar. Ajá. No es por ballena, sino por valle. Por valle, no de vallenato, porque fíjate, vallenato es el bebé de la ballena. Sí, fíjate. No, es por Valledupar. Por Valledupar, o sea, que va. ¿Pero qué pasó con la Indepe Colombia? Bueno, lo que yo sé es que llegan a México con la Indepe Colombia, loco. Soy el Wipiri Colombia, la mera vena. Happy New Year. Allá va Dabado, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau. Charmander, loco. Pues qué morría. ¿Va a ver acá o qué? Un apretón de calle, un acercón de Tamagotchi. Hazme daño, morrita, hazme daño. Y saludos para toda la bandera acá de. Sí, por eso, morro. Por eso es la cumbia sanjuezana. ¿Qué onda aquí? Bueno, un icono, o sea, de la muy música. Muy mal que están ustedes. O sea, no, es que es parte de la cultura, o no sé si de la subcultura. Saludos para Infiernavit, Valle Muerte, Palaguasia, Huasteca, la colonia Niño Pandillero, Ciudad Garralupe. Y para el municipio de Escomiedo. Oye, lo que yo sé, donde es el icono, incluso internacionalmente, no nomás reconocido, sino premiado, el cantautor Celso Piña, que toca. Cumbia colombiana. Y es regio. Y es de Monterrey, es de la Independencia. Suena, no, y les gusta en Colombia también. ¿Si les gusta en Colombia? Sí. Ah, ha sido un quitazo. Sí, no, pues también. Próximamente lo tendremos aquí al señor Celso Piña para hablar. Sí, sí, claro. Sí, sí. Llega un grupo, volviendo al tema, llegan emigrantes colombianos al país con la. ¿Inmigrantes colombianos? Sí, con la esperanza, pues sí, ¿verdad? Con la esperanza de pasar a los Estados Unidos buscando el sueño americano. Que ya se está derrumbando, por cierto. Que es más bien una pesadilla. Bueno, la pesadilla americana. Y pues no logran migrar a los Estados Unidos y se quedan, pues, de la frontera más para acá, en la ciudad, en Monterrey. Y ellos, pues, van y habitan a vivir en la colonia Independencia. Junto con los de San Luis Potosí y. Lo que es el barrio de San Luisito. Zacatecas o Aguascalientes, ¿quién fue? Gary, me decías la semana pasada. ¿Que eran de Zacatecas o de Aguascalientes? Realmente es de San Luis Potosí. San Luis Potosí, sí. San Luis Potosí, yes. Sí. Okay. San Luis Potosí y se mezclaron con los colombianos y sacaron esta música. Ok. Eso ya, es lo que entiendo. Eso no me lo sabía. No, eso es lo que quiero entender de lo que vamos a hablar, porque en la colonia San Luisito, o en el barrio de San Luisito, había gente que desplazaron del mercado Colón, que estaba en la calle de Colón. Que y estaba haciendo un edificio grandísimo. Venus, sí, bueno, donde es este la estación del Golfo, ahí estaba el mercado Colón. Ajá. Entonces desplazan a esa gente al barrio San Luisito. ¿Y qué onda? ¿Se mezclaron con los colombianos que llegaron o qué? Digo, porque lo que yo tiene sé mucha es que, lógica eso. Lo que yo sé es que los colombianos, como no pudieron, no regresaron ya a su país y tampoco llegaron a los Estados Unidos, se quedaron pues en este, el barrio de San Luisito, lo que es la colonia Independencia, y su influencia musical se queda como ícono y como parte de la cultura de la colonia Independencia, y lo que conocemos ahora de la música colombiana de Monterrey, el ícono de la música colombiana de Monterrey, pues es Celso Piña, ¿no? Y el Gran Silencio, que también es de ahí. Ah, bueno, el Gran Silencio viene mucho que después sacó de Celso. El Chúntaro, ¿no? La ¿cómo se llama? Bueno, el Rhythm National, ¿no? El Rhythm National. ¿Tienes música de esa? A ver si pones algo de ellos. Ahorita vamos a poner algo, precisamente una mezcla entre Celso Piña y el Gran Silencio con Cumbia Poder. Cumbia Poder. De hecho, ya nos vamos. ¿A dónde? Pues por ahí. O sea, ya nos vamos del programa ahorita, ¿no? Porque ¿y de ir? ¿Quiénes iríamos? ¿Y a dónde iríamos? Se quedan ahorita con el buen Beto Cano, Radio DEM 90.5 y con... El Billy Villar, a la piel. ¡El caro! Bueno, entonces, ya tiene barba. Saludos a Billy. Hombre, bueno, en fin. Saludos a Billy. Y al Beto Cano. Leo Kenobi, no sé si quieren agregar algo antes de terminar. Un placer haber estado con ustedes, muchachos. Qué bueno que me invitaste, Mario. Gracias, Mike, igualmente. Un gusto de haber participado. Un saludo a mi mamá, que le gusta el programa, que está siempre atenta de las anécdotas que platicamos de la historia de nuestra ciudad. Y pues nada, mamá, un saludo y un besito. Ay, un saludo también que nos pidió Talita Medellín, hablando de Colombia, sí, nos pidió Medellín. Talita, un saludo para ella, para... ¿quién más tenemos por acá de los saludos que me habían pedido en la semana? Alberto hasta Nueva York y para Ciénega de Flores allá con la Chiquis Yareli, ¿no? Entonces, pues bueno, esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Los dejo con esto a cargo de Celso Piña y El Gran Silencio. Nos vemos la próxima semana. Un placer que nos hayas dejado entrar una vez más al laberinto de tus neuronas. Pórtate bien. Si tomas, no manejes. Si manejas, no tomes. Y ánimo. Ahí nos vidrios. Usen bicicleta. Las cosas que tú me dijiste aquella noche que estabas tan bella.